6:19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos ya la página de actualidad local. Lo vamos a hacer para centrarnos en las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, un fin de semana, el de este mes de junio, que va a llegar cargado de iniciativas. Algunas de ellas ya hemos hablado con anterioridad, como es el caso, por ejemplo, de la quinta bajada Romana Curi. También nos vamos a centrar en este aspecto en el día de hoy, pero queremos recoger otras citas que llegan organizadas por parte de colectivos vecinales. Es el caso, por ejemplo, de la primera Noche Mágica a cargo del Gran Dúo Mágico, que llega organizada por la Asociación de Vecinos del Algarrobal. De este asunto vamos a hablar con su presidente, con Ireneo León. Ireneo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Ireneo, que no sé yo si es la primera vez que conversamos contigo como presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, ¿no? Pues es que es un nombramiento muy reciente, ¿verdad? Pues sí, así es. Uh-huh. La primera vez que hablamos, sí. Porque he montado nueva junta directiva casi a primero de año y no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes en otro momento. Claro, lo cierto es que solemos conversar con la Asociación de Vecinos del Algarrobal en particular en determinado momento, por ejemplo en Carnaval, ¿no? Con la celebración de la tortilla, hablamos también con ellos en otras épocas del año, en función de las actividades que organiza. Y no habíamos tenido oportunidad, por tanto, de conversar con el nuevo presidente. ¿Nueva junta directiva, nuevo proyecto de trabajo en el Algarrobal o continuidad al que ya se estaba haciendo, imagino, no? Sí, bueno, prácticamente continuidad a lo que había, excepto este espectáculo de magia que tenemos mañana. Lo metimos en el proyecto a primero de año y, bueno, es la primera noche mágica porque tenemos la intención de que el año que viene pues se siga haciendo como ha venido haciendo lo que es la tortilla. Empezamos el primer año y así sucesivamente pues queremos ir haciendo en una noche de verano pues continuar con las noches mágicas. Uh-huh, que se transforme en una tradición, ¿no? Esta actividad que habéis preparado. Bueno, pues primera noche mágica será este sábado, no lo habíamos comentado todavía, este sábado a partir de las 10 en la Plaza del Algarrobal, un buen espacio, ¿no? Para celebrar actividades al aire libre también. Pues sí, yo creo que todo el mundo conoce lo que es la Asociación del Algarrobal y su barriada, un entorno incomparable que tenemos aquí con el nacimiento de agua y para cualquier espectáculo que se dé, tanto como es en Carnaval, de la tortilla, como es noche flamenca, como es espectáculo de niñas de la escuela de baile, como es cualquier noche mágica o cualquier actividad que se pueda hacer, la verdad es que contamos con un espacio que está bastante bien, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que va a ser esa primera noche mágica? ¿En qué va a consistir? Porque yo imagino que, obviamente, tiene que haber un espectáculo de magia, ¿no?, por medio. Pues sí, el espectáculo de magia lo da el dúo mágico Josep and Rachel, un dúo mágico que está pegando fuerte por toda la provincia, y también pues tendremos lo que es la única maga que hay en la provincia de Cádiz, que es Raquel. Tendremos unas 2 horas de espectáculo. Harán unos 15 juegos aproximadamente, donde el humor, el misterio y el desafío se unirán con este gran dúo mágico, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad de verlo, Ireneo, ese espectáculo de magia con anterioridad. Pues sí, me invitaron a lo que es el espectáculo. Yo trabajo mucho por allí porque hay que recordar que lo que es Pepe es del Puerto Santa María y Raquel es de Cádiz. Y yo, por circunstancias profesionales, pues trabajo allí en Puerto Real y, vamos, lo he visto en varias ocasiones. Y precisamente esta noche tienen una gala en el puerto de Santa María con Juan Tamarí y varios magos más. Es un homenaje que han hecho a un compañero, a un mago que falleció, y actúan esta noche. Y mañana pues se vienen para acá. Y la verdad es que está bastante bien. ¿Y cómo es ese espectáculo de magia? ¿Qué hacen? ¿Juegos de cartas? No sé, explícanos un poco para que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer. Bueno, es magia. Ellos hacen magia de salón, magia de cumpleaños, de escenario. Habrá apariciones, habrá desapariciones. Tendrán también juegos de escapismo. Y también mostrarán cómo traspasar sólido con sólido. Son unos juegos bastante buenos los que tienen. Sí. Y claro, lo adaptan al espacio, a las circunstancias del momento. Sabemos que lo que es la magia, pues se tienen que unir una serie de circunstancias para algunos juegos, ¿no? Y aquí prácticamente pues lo hemos conseguido con los módulos del escenario que hemos puesto en un lugar donde ellos nos dijeron, porque hay que decir que ellos se desplazaron aquí hace unas 3 semanas aproximadamente para ver lo que es el entorno y nos dejamos llevar por ellos. Es decir, pusimos el escenario donde ellos nos han dicho y lo que nos han ido pidiendo, pues todo se lo hemos ido poniendo. así que espero que salga una noche mágica, nunca mejor dicho. Claro, porque yo imagino que toda esa infraestructura que se requiere para que se pueda desarrollar un espectáculo de estas características al aire libre, pues es un poco complejo, ¿no? Lo que tú decías, hay que adaptarse a lo que hay y hay también pues que poner esa ese material, ¿no?, a su disposición, en este caso, para que puedan realizar esos trucos de magia. A lo mejor, ¿no?, lo que vemos por la tele detrás, hay una infraestructura que desconocemos y claro, pues eso sí que va a estar al aire libre, ¿no?, y se va a ver el sábado. Exactamente, prácticamente son los ángulos de visión, más que nada, para que el público, también sabemos que lo que es la plaza de la Algarrobá no es totalmente cuadrada ni rectangular, es semicircular. Entonces lo hemos puesto de una manera para que a los dos lados del río pues puedan tener todos los espectadores buena visión. Y desde aquí, pues claro, que invita a todo lo que es el pueblo y a la serranía de Cádiz también, que vengan a disfrutar de una noche única. ¿Dónde está colocado el escenario? Pues lo hemos puesto en la entrada a la Plaza de la Algarrobá por la zona de la calle Más Aceite. Uh-huh. Es decir, hay una cuestecita, una rampita, sí, lo hemos pegado lo máximo posible al río. Y pues lo único que queda es nivelar un poco lo que es el escenario, al igual que se hace cuando es la tortillada, ¿no? Que vale, sabe que se nivelan los escenarios, pero vamos, que tampoco es complicado. Bueno, luego hemos fabricado también lo que es un fondo negro, como es lógico, un telón, para ocultar, bueno, ocultar, para tener ellos más espacio, digamos, y hacer su juego, pues, sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Bueno, pues un espectáculo de magia que a lo mejor, bueno, pues no es habitual, ¿no? Porque yo no sé si se ofrece al aire libre la primera vez algún espectáculo de estas características. Yo creo que no se ha ofrecido, ¿no?, en esa localidad, al menos que yo recuerde, ¿no?, recientemente, o que se haya publicitado, se haya dado información sobre él. Me parece que la primera vez que vamos a ver este tipo de iniciativas aquí. Bueno, sí, lo que es por parte así de colectivos y asociaciones, creo que es la primera vez. Hubo un espectáculo de magia, pero era en la Plaza Toro, que lo trajo José Luis López, el turronero. Pero lo que es por temas de asociaciones, creo que es el primero. Sí. Y es una idea que tuvimos desde la Junta Directiva. Y yo creo que es lo que hemos dicho anteriormente. Es un espectáculo donde niños y mayores pues disfrutan, porque yo creo que a todo el mundo nos gusta lo que es la magia, la ilusión y los efectos que se hacen, que nos atrapa a todo el mundo. Claro que sí, además está algo nuevo, ¿no? Es una iniciativa más bien novedosa, que siempre, bueno, pues las actividades vecinales pues están limitadas a determinados aspectos, ¿no?, que de convivencia, de carácter lúdico y cultural, pero bueno, pues en este sentido nunca se había desarrollado una cosa así, que es lo que tú decías, ¿no? Está apta para todos los públicos, todo el que desee participar puede disfrutar de ese espectáculo y bueno, pues seguro que gusta, ¿no?, a los niños y a los mayores. Es apta para todos los públicos y además gratuita, que no es en el Francisco Fatou ni es a recaudación nada benéfico, es aquí al aire libre y todo el que quiera pues sabe que está invitado. Contaremos con lo que es el servicio de bar, con pinchito y nada más, ¿no?, para que pasen todo una noche agradable. A partir de las 10, este sábado, tienen una cita con la magia y con el dúo mágico Joseph and Rachel, que van a participar en esa noche mágica organizada por la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Primera actividad, ¿no?, un poco de cara al público, que organizáis como nueva junta directiva. A ver qué tal, ¿no? Sí, porque lo que era la tortilla prácticamente era una junta de trabajo, lo que habíamos ahí mientras se decidía la nueva junta directiva, pero vamos, que ya veníamos colaborando con la antigua junta directiva y demás. Aparte porque, bueno, soy vecino de aquí, socio de la asociación, ¿no? Pero como presidente, pues sí, es la primera actividad y espero que no sea la última, ¿no? Claro. Ya más adelante tenemos alguna actividad más, como el Noche Flamenca, que habrá que concretar, lo de la escuela de baile con las niñas. Y bueno, y ya más para terminar el año, pues tendremos también lo que es la Zambomba Flamenca, ¿no? Son actividades que se suelen dar cita cada año, ¿no?, en la Asociación de Vecinos del Algarrobal, en su barriada, que vais a mantener vosotros, se le da continuidad a eso de trabajo. Y no sé si iniciativas nuevas, por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? No sé si vais a trabajar también en nuevos ámbitos, nuevos espacios, ¿no?, para traer proyectos nuevos a la asociación. Sí, en eso estamos e intentamos. De todas maneras, quiero invitar aquí a todos los vecinos y socios de esta barriada, pues que colaboren no simplemente con trabajo físico, sino con una idea, por ejemplo, porque yo siempre digo que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces aquí estamos abiertos para todo aquel vecino, sea socio o no sea socio, incluso cualquier ciudadano de Ubrique que quiera colaborar con la asociación o quiera hacer algo aquí en esta plaza, pues tiene las puertas abiertas. Pues con esa invitación a colaborar y a participar de lo que es el asociacionismo vecinal a través de pues la Junta Directiva del Algarrobal no nos vamos a quedar. Irineo, ¿algo más que añadir antes de marcharnos? Recordar también que esto es gracias también a... está patrocinado por lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, por la Concejalía de Participación Ciudadana, organizamos nosotros, y también, Rocío, que se me ha pasado, lo que era en las cruces de mayo, ya estábamos también como nueva Junta Directiva con el tema de los bandoleros y conseguimos también el primer premio, que yo creo que ha sido, no sé si la suerte del principiante o la verdad es que colaboramos bastante, hicimos lo que pudimos y vamos, estaremos aquí también al pie del cañón con esta fiesta también, como son las cruces de mayo. Claro que sí, es una de las principales fiestas que se celebran en nuestra localidad, en la que pues los vecinos tienen mucho que decir y que aportar, ¿no? Y también lo hace, se hace desde el Algarrobal en este caso. Pues Irineo León, nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de Algarrobal, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos, y como siempre decimos a cualquier colectivo sin ánimo de lucro, los micrófonos de Radio Ubrique abiertos para informar de las actividades que organicéis cuando así lo dispongáis. Pues nada, muchas gracias a ustedes, Rocío. Gracias y buenos días.